Cuánto te quiero, cuánto te amo. Daría mi vida por un poco de ti. Si supieras, hice hasta lo imposible por ser feliz. Quise olvidarte y en nuevos horizontes.